Todos los temas menos los habituales. Fuera de contexto. Una entrevista atravesada por palabras poco frecuentes. Fuera de contexto. El famoso yo te conozco, pero te conozco. Fuera de contexto. En Domingo a la Tarde. El fuera de contexto es esta sección donde entrevistamos a gente que conocemos a través de alguna o de algunas actividades, y la idea es hablar de cualquier cosa menos de esas actividades. Hemos hablado con políticos de todo menos de política, con futbolistas, hemos hablado de, qué sé yo, tantas cosas. Terminamos hablando de cocina, pero no podían hablar de fútbol. Lo mismo con músicos. Cada cual puede hablar de cualquier cosa menos de lo que hace. Después, si eso lo llevamos bien durante unos minutos, a modo de espacio cedido a los partidos políticos, ya que estamos hablando de eso, podemos hablar, sí, de lo que quieran, tema libre la vaca, porque si llegan a hablar antes de tiempo de algo que tenga que ver con su laburo, suena la chicharra loca. Y quien está en línea es alguien que vamos a tratar de hablar de su laburo, pero su laburo implica un montón de cosas, básicamente el humor, y básicamente el humor a través de distintos medios, de unos cuantos. Señoras y señores, un honor para Domingo La Carta estar hablando a partir de este momento con el señor Diego Capusotto, toda la banda aquí del programa, y Adrián Corol, quien le habla, lo saludan. Diego, buen domingo, ¿cómo estás? Igual para ustedes. Bueno, ok. No puedo hablar mucho laburo en este momento. ¿Está bien? ¿Está bien, no? Sí, claro. En un domingo. ¿Qué onda un domingo capuzotiano? ¿Hay Racing? ¿Qué hay a esta hora en su cabeza? No, a esta hora generalmente hay algo colocado a la parrilla, generalmente muerto. ¿Muerto? ¿Le ha pasado poner algo vivo a la parrilla? He intentado, sí, he salido a la búsqueda de helio, pero no me he animado. Pero... Sí, estoy como en un ritual que se repite día hasta que finalmente las arterias se tapen. Y este cadáver sí. Exquisito, supongo. Es un pedazo de corderito a modo de para compartir entre pocos. Sí. No es un gran, es un pedazo así como de 2 kilos de entre costillar y vacío, claro. De corderito. Pero ¿no? El cordero requiere alguna... No. Nos miramos y simplemente después lo asesiné, ¿no? No. ¿Cómo fue, Diego, ese momento del asesinato? Está escuchando Canaletti, Paulo Cablan y Mauro Cepi. Simplemente hubo miradas, hubo un devenir de parte del animal sabiendo que va a ser finalmente asesinado por un humano. Él lo intuye, ¿no? Él lo intuye y de alguna manera, antes de dar el suspiro final, mira como diciendo, a ustedes también les va a tocar. Esto me lo dice en señas, porque ellos utilizan mucho la seña de manos, como es de saber señas de manos y esas cosas, y tiene desde ya un lenguaje muy sutil, ¿no? Pero ese lenguaje de manos, ¿tendrá que ver con algún pasado carcelario del cordero o Bernardo? No tengo la menor idea, porque yo trato de no analizar mucho la vida del cordero, simplemente es como su forma de manifestarse al mundo, ¿no? Ya que no tiene la verba, no tiene el sonido gutural que tenemos nosotros para negociar con el presente, como cobarde, discúlpeme, color que se lo diga de esa manera, el cordero solamente mira y simplemente sabe que el devenir del humano es exactamente igual que el de ellos. Es verdad, él lo intuye, él sabe, es ancestral, seguramente. Sí, es ancestral y rico. Y rico, bueno, ahí va, ¿no? Por eso hablaba de cadáver exquisito. Yo me pregunto, en la parrilla, el cordero, ¿el espíritu se manifiesta del cordero? No, el cordero está como inerte, yo diría que hay una parte de él que está en otro lugar y hay una parte que está de alguna manera sacrificada a los ojos humanos, que de alguna manera se intoxican comiendo lo que finalmente antes mataron, ¿no es cierto? Porque es como volver a un eterno de retorno, como diría Federico Nietzsche, que de Papa era Carahue, vivía Carahue, sí. Y que siempre pasaba, me acuerdo, en bicicleta, me decía, negro, olvídate, es el eterno retorno, y se iba. Sí. Y bueno, después volvía, pero después volvía otra vez al mismo lugar, claro. ¿Y qué otros vecinos famosos tiene, además de Nietzsche? Que yo acá, sí, de ese tipo. Está Charles Manson. Sí, ¿está solo o está con las chicas? Con su plan, todavía sigue convenciendo. ¿Siguen viendo películas de Polanski, no? Sí. Y después, el famoso, el Sharon Tateti, ¿no es cierto? Sí. Y después, bueno, tengo algunos vecinos que, digamos, no son tan conocidos para la afuera socialmente. ¿Cristiano Ronaldo no vive por ahí, no? No, Cristiano Ronaldo está a 3 cuadras de acá. Claro. Está más en la zona fabril de Barracas. Sí. Ahí vive... Él se proletarizó. Sí. Y después hace 2 o 3 meses estaba acá, que se mudó, creo, a Las Cañitas, el señor López Rega, ¿no? Ah, sí, él está... Se mudó para ese lugar porque dice que en ese lugar se siente como a gusto. No, está muy bien. Es raro, pero bueno. Y porque además tiene una sucursal de la Escuela Científica Basilio. Sí, desde ya, claro, el Coco Basilio. El Coco Basilio. El gran 6 de esotérico. Claro. Ahora, Diego, no quiero dejar abierto el temita del cordero. Uh-huh. ¿Carbón, leña, cómo es? Tengo carbón y le coloco una leña como para engañarme, ¿no es cierto? Y pensar que soy un gran asador de campo y no lo es, ¿no? Es un asado urbano que evidentemente va a ser mella en la salud de todos quienes lo prueben. Es un poco la idea, digamos, darle de alguna manera trabajo a la industria farmacéutica. Y dentro de la industria farmacéutica, más allá de los corderos, ¿qué tipo, vos que sos un hombre que hace poco te hiciste de alguna manera popular por haber estado en una farmacia? Bueno, ese es el signo de la época, ¿no? Imagínese que uno se hace popular por comer mayonesa, claro, por ejemplo. Ya no hay líderes, Corón. No. Esto lo hago extensivo a la mesa, que seguramente están asintiendo y diciendo sí. No, dicen que sí, y están sosteniendo que farmacite es el opio de los pueblos. Desde ya, no hay ninguna duda, inclusive, ya no tomamos cuarteles sino farmacity. Es verdad, hay una película inclusive que de un pibe que toma rehenes en un farmacity. Sí, no sabía. Y que está toda hecha con las cámaras de seguridad del farmacity. Está buena. Mira. Inclusive conozco un caso rarísimo, un pibe que entró a esas farmacity a comprar remedios y salió habiendo comprado únicamente remedios. Sí. Y es típico eso, ¿eh? ¿Qué pasa? Es típico de entrar a una farmacia y siempre llevarse lo que finalmente uno se lleva, cuando en realidad la intención es llevarse otra cosa. Es verdad. Siempre. Yo, por ejemplo, este cordero, entré a una farmacia y dije cordero. Sí. Y medio. ¿Y le pidieron receta? Pero me miraron como diciendo, usted está equívoco, porque el farmacéutico es decir la palabra equívoco, es una cosa rarísima que yo empecé a descubrir como hace 4 o 5 años, y finalmente desistí, bueno, pero tiene que ver con la alienación y balanceo, ¿no?, de la ciudad, que nos hace no estar como centrados en algún tipo de territorio elegido, ¿no? Y después es que el farmacéutico, como buena esdrújula, tiene equívoco, que también es esdrújula, y le gusta vender genéricos, aunque le da más guita lo que es... Sí, parecía una letra de Fito Páez recién, ¿eh? Todo con esdrújulo, ¿viste? Como no tengo rimas, te la esdrujuleo. Es un tema que se llama genérico, claro. Un tema genérico. ¿Habría que hacer canciones genéricas? Sí, bueno, ahora igual está también muy de moda la violencia de genérica, ¿no? Sí, es verdad. Yo prefiero, es un tema, prefiero soslayar, ¿no? ¿Y el domingo después del cordero qué se hace? Bueno, se vomita, es como lo que viene después, ¿no es cierto? Pero cuando usted vomita, como una manera de expulsar también el mal. Cuando usted vomita, ese vómito, ¿le canta Devórame otra vez? Sí, sí, porque es un eterno retorno, como yo estoy hablando del tema del su vecino, ¿no? Su vecino. Claro, entonces, inclusive yo veo cómo regresa nuevamente hacia atrás en cámara lenta. Es raro de ver, pero bueno, usted si quiere venir de 3 a 5... Me gustaría, porque es una buena manera de combatir el hambre. Es como el circo de un Soleil, pero... criollo, ¿no es cierto? Pero después, por otro lado, quizás venga una siesta, un cierto apesumbramiento, que a mí me gusta mucho mentir, y empiezo a cerrar los ojos y simplemente me dejo llevar, intentando ver alguna luz, algo, ¿no? La luz blanca, o conectarme de alguna manera, sí, algo un poco más extraño que esté fuera del ámbito de lo cotidiano. Esa luz verde que pasó el otro día por los cielos, no sé. Exactamente. Yo no la vi, pero sé que ha conmocionado a la población, que rápidamente lo olvidó, ¿no? Como también signo de la época. Como se olvida de otra no cosa. Sé dónde cayó. Ese es un tema que si siguió de largo, o cayó y no hay como rastros del mismo, no sé. ¿Sería el Chapo Guzmán? Bueno, es una posibilidad eterna, digamos. Es una posibilidad eterna que se ría de nosotros desde el cielo diciendo, si miran para arriba solo encontrarán cocaína, ¿no es cierto? Claro, sí. En este caso... No a Dios. Eso es un tema también bastante espinoso, No digo Espinosa, el intendente La Matanza, estoy hablando de... Espinoso. De que es un tema bastante complejo, sí, la relación de, digamos, de lo mágico con el cielo y ese tipo de cosas. Bueno, te estás metiendo al tema que te quiero llevar, lo mágico del cielo, 4 de la tarde juega Racing. Sí. ¿Qué onda? Bueno, generalmente uno cuando mira un partido no mira hacia el cielo, o sea que en ese momento uno baja la vista y de 4 a 6 mira el encuentro, esa pulsión de deseo, de muerte que hay también, y de sexo, que el jugador también posee esa pulsión en la disputa contra el otro y la territorialidad en disputa, ¿no es cierto, Adrián? Y uno que de alguna manera entra en esa especie de alienación porque está desde afuera intentando que ese equipo que representa a uno y a todas sus obsesiones y a la posibilidad de que en la semana uno pueda suicidarse con cianuro o correr pelotas por la calle Álvarez Thomas ante un triunfo de Racing, sobre todo dando vuelta un resultado de un 2-0, un 3-2 faltando un minuto, que son los resultados mágico que uno festeja, claro, en forma épica, donde un ejército espartano viene caminando con uno enfrente diciendo somos pocos pero los vamos a matar a todos, digamos, hay eso se fueron, hola. Estamos acá en Álvarez Thomas. Es una calle hermosa, Álvarez Thomas. Ya con ese nombre, imagínate con esa calle. Sí, sí. Álvarez Thomas. Y después viene... Álvarez Thomas porque sabe de la realidad y por eso toma. Y después viene Lenny Kravin. Lenny Kravin. Cuando quiso dejar de tomar vino Lenny Kravin. Que es un viejo ladrón, hurtador de sonidos. Sí. No voy a entrar tampoco en crisis con Lenny Kravin porque... No lo denuncies, ¿no? Porque ya he tenido bastante quilombo con él, ¿no? Y yo te iba a preguntar si hoy ya tomaste vino, pero antes te va a hacer una pregunta Eugenia Levin. Sí, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Diego, a la campaña le está faltando una consigna, tirala ya. ¿Qué campaña? A la campaña política, estamos frente a las PASO. Sí, si suena la campaña es porque estamos nosotros. Obviamente asoma Francisco. Sí. Y vuelve hacia atrás. Y después vuelve el retorno. El eterno retorno, otra vez. El eterno retorno. Es como de atrás hacia adelante, como Michael Jackson, pasa el Bergoglio, de atrás hacia adelante. Sí. Y ponemos el eterno retorno. Sí. El eterno retorno. Seguimos nosotros. Sí. Ahí está. La eterna rotonda, y acá hablando de candidato. La eterna rotonda también no está nada mal. No está mal, De Nietzsche diciendo. Sí. Casi no mejoran más. Y el GPS que le dice recalculando. Sí. Acá está Lucía Capozzo que algo te va a decir. Diego, sí. Justamente volviendo al tema de la política, y que vos hablaste de alineación y balanceo, algunos hablan de alienación, se escucha la salida del cine, en la peluquería, en los bares, estoy harto de ir a votar, de las campañas, del minuto de promoción de cada partido. Sí. ¿Cómo vivís esa fauna y flora de estos días? La flora tengo una flora en casa, que ahora, bueno, se puede tener, digamos. Sí, ahora, la fauna. No tengo la menor idea. De todas maneras, bueno, eso es parte de una especie de teatralidad que evoca un poco la campaña política en momentos cercanos a las elecciones, en donde, bueno, pasa rápidamente porque después finalmente viene el acto en sí, que es, bueno, el acto de por lo menos de elegir, ¿no es cierto? Que ya estamos hablando de otro escenario mucho más complejo e interesante. Estos son, yo me divierto inclusive con algunas publicidades políticas, y es más o menos lo mismo, es como la discusión sobre la televisión, ¿viste? Hace más o menos 10 años que vienen apareciendo las campañas políticas que en general intentan causar más un efecto que un planteo, ¿no? Eso ya se sabe. Después están los aforismos de Carrió, a mí me encantan los aforismos de Carrió. Sí. Tiembla Naroski. Claro, cuando aparece y dice una frase, lo que no tenés te lo robaron. A la mierda, se levantó Nietzsche y dijo, la reputa madre que lo parió, y se volvió a morir. Los aforismos de Carrió me encantan. Después Vidonde como un alienado así, haciendo... Tomando notas de los aforismos de Carrió en las libretas de José. Sí, me gusta el ciudadano alienado puteando como el Tano Pasman a los políticos, que es un ciudadano que no deja de ser un alienado que está enfrente del televisor. Alguna vez el Tano Pasman fue Cordero. ¿Sí, viste el parto de Menem? El parto de Menem también, sí. Bueno, pero viste que son... Están robándole ideas a Saborido. Sí, Diego... Sí, bueno, que no, bueno, sí, está bien, pero... Es eso. Nos queda un minuto, ya podemos hablar de todo porque nos queda un minuto. Sí. El otro día, viendo un partido de fútbol, la placa sobre impresa decía, volvió Capusotto. Sí. ¿Qué hay de cierto? Volvió y a mí no me comentó absolutamente nada. Nada. Por siempre, eso decía, volvió Capusotto. Siempre es devolver, ¿no? Sí, depende de lo que coma. El eterno retorno. Es lo que yo te estoy diciendo del tema de la devolución. Sí, devolvió Capusotto también, de alguna manera está conectada a esa idea de el retorno a algo ya conocido, digamos, ¿no? Por eso digo que es como una eterna repetición hasta finalmente acabar con todo esto y la posibilidad de que haya otra vida después de esta. Está diciendo que se suma Víctor Sueiro al programa. Se suma, exactamente. Yo creo que no, de todas maneras creo que no hay ninguna posibilidad de que otra vez volvamos a nacer, otra vez volvamos al colegio. Eso para mí sería un episodio horror. Pero vuelve Capusotto. Pero vuelve Capusotto. ¿Qué podemos contar algo de eso, Bre? Bueno, nosotros volvemos en un horario después del fútbol, sí, donde seguramente va a ser un partido trabado, con dinámica, un deporte más físico. Por Álvarez Thomas. Adrián, sí. Por Álvarez Thomas. En donde ya no hay un juego, una posibilidad de parar la pelota y tener espacio, sino que hay como una dinámica un poco, ya no de lo impensado, como diría Panseri, sino como una dinámica más que de cuerpos que chocan, ¿no es cierto? Entonces, después de eso, viene el programa nuestro, que es cuando la gente saca... Después de Dante Panseri viene Dante Alighieri. Después de Dante Panseri viene Dante, exactamente. Y más o menos es un horario de 23:10. Sí, señor. Está entre las 23:10 y 23:11. Nosotros tuvimos una discusión seria con el canal porque queríamos salir más 23:11. Claro. ¿Cómo le podemos explicar brevemente a la gente, en una palabra o dos, qué es Bonavetti? Señor Bonavetti es un compañero desde ya, por supuesto. Sí, un hombre... donde se resuelven ideas siempre en un lugar donde hay un billar, donde hay una bebida, donde finalmente no se... Roger Waters tenía un billar en los ensayos. ¿Quién? Roger Waters andaba siempre con un billar en los estudios de grabación y de ensayo. Sí. No lo sabía, no le seguí la carrera. Yo le sigo la carrera hasta que se separa de ABBA. Se separa de ABBA Naguila. Cuando hizo The Wolf. Sí, cuando hizo The Wolf con Sergio. Con Sergio Wolf y Kike Wolf. Hasta ahí le seguí la carrera, hasta The Wolf. Que no es un disco que a mí particularmente, señor Colón, me interese y me guste. Nosotros somos de David. Nosotros somos de David Gilmour. Sí, y básicamente estamos hablando de un Pink Floyd, de esta persona que perteneció a cosa de los barrenderos, el señor Syd Barrett. ¿No? Ese que fue el verdadero, el verdadero Pink Floyd. Ese es el post. Digamos, después ya Pink Floyd de alguna manera, se pimpinarizó. Se arjonizó. Arjona. Ya con discos donde empezó una escucha un poco más digerible, ¿no? Sí, un cambio ahí en el lado oscuro de la luna y después ya hay un Pink Floyd de Wall donde ya... Chipolitaki, por ejemplo, puede tener el disco de Wall y decir qué lindo Wall, disco. The Wall, qué lindo disco. Entonces ya ahí empezamos en un problema indisoluble, ¿no? Sí, The Wall de las cuatro décadas. Claro. Señor, bueno, Diego. No está mal. Me gustó, Coronel. Sí, a mí me gustó charlar con vos. Nos pasamos 3 minutos de la una. Vos sabés que eso acá es el eterno retorno, es no de Nietzsche, sino del informativo. Y te mando un abrazo grande. Lo mejor. Bueno, para ustedes y, lo mejor. Y nos reencontraremos siempre. En otra. Siempre, loco. Un abrazo grande para vos, para Peter, para Bonavetti, para todo el equipo y la mejor para Peter Capusotto. Por supuesto, gracias. Muy amable a ustedes. Grande, un maestro. Diego Capusotto estuvo en Domingo en la Carta en la Radio Pública. Ya no te enrosques, Romina, sos demasiado linda.